partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. Hoy es viernes 15 de febrero de 2013 y a partir de ese momento ustedes escucharán toda la información del departamento de Cundinamarca en el informativo de las radios comunitarias Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. En esta mañana les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. Con recursos propios del municipio, la Administración Municipal realizó la compra de 240 pupitres que serán distribuidos en las diferentes instituciones educativas municipales de acuerdo con las necesidades de cada una. El alcalde Edwin Ariel Ortiz Fernández del municipio de Pacho gestionó la celebración de un convenio de alianza estratégica con la entidad bancaria Davivienda en el marco de la responsabilidad social empresarial para impulsar y patrocinar el proyecto denominado Espacio de Bienestar. Bajo el liderazgo del doctor Diego Escobar Guinea, alcalde de la ciudad de Girardot, la Administración Municipal trabaja en la creación y consolidación de la primera área metropolitana interdepartamental, hecho histórico que unirá a 6 municipios de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. La Gobernación de Cundinamarca, a través de las Secretarías de Competitividad y Desarrollo Económico, de Agricultura y de Desarrollo Rural de Cundinamarca, comprometió 325 millones de pesos para desarrollar la cadena productiva del frijol en la provincia de Sumapaz. Cundinamarca impulsa generación de empleo femenino en los campos y con ello pretende favorecer la participación de la mujer en las actividades que le permitan mejores condiciones de vida. Primero, identificando los renglones en los cuales puede desempeñarse en mejor forma con justas remuneraciones. El personal de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Quebrada Negra ha estado efectuando mantenimiento periódico a las plantas de tratamiento de agua potable con el fin de mantener la calidad de agua para el consumo humano. Titula desde Tocancipá. En Tocancipá arrancó la construcción de la Casa de Convivencia y Seguridad Ciudadana del municipio. Traslado de la Escuela de Formación Musical e Inicio de Actividades 2013. Reunión del Consejo Municipal de Cultura. Titular de Tocaima. Titulares desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Andrés Cuervo, directivo de la Cámara de Comercio Seccional Girardot, extendió la invitación a todos los habitantes del municipio de Tocaima a participar del curso de salvamento acuático que se dictará en este municipio en convenio SENA Cámara de Comercio Seccional Girardot. Titular de Cibaté. La Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicada en el municipio de Cibaté, celebra el 14 de febrero su 63 aniversario de vida jurídica en el municipio de Cibaté. Por tal motivo, el próximo 23 de febrero se estará celebrando la 12ª versión de la clásica de la Policía Nacional. Con mucho gusto, hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, tenemos como invitada especial a la becaria de la Selección Cundinamarca, señorita Angelicet Martínez Vaquero. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Pacho, sala de redacción. El alcalde Edwin Ariel Ortiz Fernández de este municipio gestionó la celebración de un convenio de alianza estratégica con la entidad bancaria Davivienda en el marco de la responsabilidad social empresarial para impulsar y patrocinar el proyecto denominado Espacio de Bienestar, el cual comprende cuatro etapas que en su conjunto conforman un espacio integral, a saber, sala de cine, sala de exposiciones, espacio virtual y ludoteca Naves. Modelo este último que constituye un programa asistido por la Corporación Día de la Niñez, partiendo de su objetivo general de propender por la efectiva promoción y observancia de los derechos de la niñez colombiana, de la que busca favorecer los vínculos familiares y el aprovechamiento del tiempo libre a través de estrategias de carácter lúdico, educativo en todos sus niveles, ya que es la corporación quien asistirá al programa. De esta manera, y tomando como referencia el Plan de Desarrollo por la Dignidad de los Pachunos, la Administración Municipal busca generar programas tendientes a promover y apoyar acciones encaminadas a recuperar el tejido social del municipio, brindando ambientes y espacios culturales dignos para los pachunos. Esta alianza constituyó un binomio estratégico para la ejecución de las políticas del sector público orientadas al desarrollo social del municipio, y tiene como única finalidad beneficiar a los niños, niñas y adolescentes de este municipio para una adecuada integración social. En Tocancipá, sala de redacción. Con recursos propios del municipio, la Administración Municipal realizó la compra de 240 pupitres que serán distribuidos en las diferentes instituciones educativas municipales de acuerdo con las necesidades de cada una. La primera entrega la realizó el gerente de educación, Carlos Delgado, a 38 estudiantes del grado 504 de la institución educativa San Luis Gonzaga. El gerente de la educación manifestó que el objetivo principal de esta gestión es mejorar la calidad de la educación en el municipio y brindar mejores oportunidades a los estudiantes. Los pupitres entregados tendrán una placa que permite identificar a qué estudiante pertenecen con el fin de hacerlos más personalizados. Los docentes también ven en esta entrega un avance y progreso significativo en materia educativa. Felipe Otálora Salgado, alumno de grado 504, manifestó: "Gracias por los pupitres, son una oportunidad que no la vamos a desperdiciar". Y añadió que se siente feliz por estrenar un pupitre, algo que nunca había podido hacer en el tiempo que lleva estudiando. En Cabrera, sala de redacción. La Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, comprometió 325 millones de pesos para desarrollar la cadena productiva del frijol en la provincia de Sumapaz. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico del departamento, quien manifestó que la suma aportada por el gobierno departamental, más los aportes municipales, busca ayudar a que los campesinos ingresen a nuevos mercados, con nuevos productos y obtengan mayores utilidades y llevar progreso y avance en el campo cundinamarqués. La millonaria inversión del gobierno departamental, sumada a los aportes del municipio de Cabrera, 35 millones, y la Asociación de Productores de Frijol del Sumapaz, Afrijosum, 40 millones para su inversión total de 400 millones de pesos, está destinada a hacer realidad el desarrollo del principal producto de la provincia, así como la transformación del mismo para hacerlo más competitivo y con mejores precios al productor, al venderlo enlatado, con harina de frijol y el arequipe de frijol. Este último derivado fue la sensación durante el encuentro realizado en Cabrera. En Girardot, sala de redacción, bajo el liderazgo del doctor Diego Escobar Guinea, alcalde de la ciudad de Girardot, la administración municipal trabaja en la creación y consolidación de la primera área metropolitana interdepartamental, hecho histórico que unirá a 6 municipios de los departamentos de Cundinamarca y Tolima, Flandes, Carmen de Apicalá y Melgar del departamento del Tolima y Girardot, Nariño y Ricaurte de Cundinamarca serán las poblaciones que romperán las barreras mediante la constitución de esta área metropolitana. En este sentido, las poblaciones mencionadas podrán contar con una óptima prestación de servicios, entre los que encontramos el transporte, la salud y algunos servicios públicos. Al ser consultado por Recorriendo Cundinamarca, el alcalde Diego Escobar Guinea sobre la creación del área metropolitana del Sol manifestó: Bueno, muy bien, muchas gracias a usted y a todos los que nos están escuchando a esta hora de la mañana, saludarlos. El área metropolitana es la consolidación de un esfuerzo regional. Municipios del Tolima y municipios de Cundinamarca nos vamos a unir para conformar la primera área metropolitana interdepartamental. La primera área metropolitana donde dos departamentos se unen para hacer un esfuerzo regional. ¿Qué municipios del Tolima? Flandes, Carmen de Apicalá y Melgar. Y por el lado de Cundinamarca, Girardot, Nariño y Ricaurte. Esos 6 municipios consolidarán la área metropolitana del Sol, que significa que no hay barreras en esos municipios que la componen, por lo que podrán el transporte libremente circular sin la compra de la planilla. De la misma manera, los habitantes de Flandes tienen que remitir hoy, en este momento, los pacientes a Ibagué, Tolima, teniendo en Girardot la clínica San Sebastián, el hospital de Girardot, la clínica de especialistas, clínicas de alta complejidad y por supuesto el hospital también de alta complejidad. Cuando se habla de área metropolitana no hay barreras en el sector de la salud, por lo que los habitantes de Flandes, pero también de Melgar, del Carmen de Apicalá, podrán recibir los servicios más cercanos en la ciudad de Girardot. Cuando hablamos de área metropolitana se consolida el tema de servicios públicos. Hoy pagamos el valor kilovatio más costoso del país en Cundinamarca y por supuesto el Tolima tiene una mejor oferta y esa área va a permitir poder adquirir servicios públicos seguramente más económicos. ¿En cuánto tiempo los habitantes podrán disfrutar del área metropolitana de Girardot? Bueno, este es un proyecto que es por consulta popular. El proyecto ya quedó presentado al Consejo Municipal de cada uno de los municipios. Los concejales lo revisan en este periodo ordinario, máximo en el siguiente periodo de sesiones ordinarias, y una vez quede aprobado se le presenta a la registraduría y la registraduría tiene 3 meses siguientes para hacer la consulta popular, porque es el pueblo el que toma la decisión de si participa en la conformación del área metropolitana bajo un sí o bajo un no. De esa manera creemos que en el mes de septiembre estaríamos en elecciones en los municipios que les he mencionado anteriormente. Dale, muchas gracias. Bueno, usted muchas gracias. Asimismo, hay que destacar que en la actualidad el proyecto para la creación del área metropolitana viene siendo estudiado por cada uno de los consejos municipales de las 6 poblaciones. Se espera que luego de ser aprobado, sea presentado a la Registraduría Nacional para que a mediados del mes de septiembre se realice la consulta popular, pues es el pueblo quien tiene la última palabra en consecución de este importante proyecto. En Quebrada Negra, sala de redacción. El personal de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio ha estado efectuando mantenimiento periódico a las plantas de tratamiento de agua potable con el fin de mantener la calidad de agua para consumo humano. De esta forma, se han llevado a cabo acciones de limpieza y cambio de material para el proceso de filtración, garantizando así el buen funcionamiento de las estructuras que conforman el sistema de tratamiento de agua para su respectiva distribución a los usuarios del servicio de acueducto del casco urbano y la Magdalena, cumpliendo con los parámetros estipulados en la normatividad vigente en cuanto a calidad del agua. Y bien, Víctor Manuel, ya son las 6:45 y seguimos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Las noticias desde Tocancipá con Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca. Una vez más, desde Tocancipá les entregamos la información más importante de lo que acontece en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Arrancó la construcción de la Casa de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Tocancipá. Con una inversión cercana a los 3.800 millones de pesos, la Administración Municipal de Tocancipá dio inicio a las obras de construcción de la Casa de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que se edificará en el sitio donde funcionó hasta hace unas semanas la Escuela de Formación Musical. Este proyecto tiene contemplado la construcción de un complejo administrativo donde funcionarán, entre otras, la Registraduría Nacional, la Personería Municipal, consultorios jurídicos, la oficina del ICBF, comisarías de familia, defensoría del pueblo, jueces de paz, medicina legal, fiscalía, inspecciones de policía, inspección de trabajo, centro de conciliación y oficina de gestor de desarrollo comunitario. La construcción de dos plantas tendrá espacios comunes como auditorio, sala de juntas y cafetería, entre otras. Y precisamente es también noticia la escuela de formación musical que se traslada a la primera parte del complejo cultural y turístico de Tocancipá, la Ciudadela Cultural. Hablamos con el maestro Guillermo Marín, quien nos relata cómo ha sido este proceso. Mi nombre es Guillermo Alberto Marín Rodríguez, soy director de la Escuela de Formación Musical. Quiero hacerles una invitación muy especial para el inicio de nuestros programas académicos para el año 2013. Haciendo una invitación a todos a que se acerquen a la nueva sede cultural. Estamos en Vía La Fuente, después del Colegio Departamental. A mano derecha van a encontrar la nueva edificación del Centro Cultural, la primera etapa de este centro, donde estaremos realizando la gran mayoría de nuestras actividades. Queremos decirles que estamos muy contentos. Ha sido un proceso interesante todo lo que ha sido el trasteo de la Escuela de Formación Musical del Parque hacia la Valla. Hemos ido acondicionando estos espacios, cada día son más nuestros, los sentimos más parte del diario vivir de nosotros. La gente poco a poco también se ha ido acostumbrando y queremos pues que este año vengan cosas muy buenas para la cultura y para la formación musical de nuestro municipio. En otras noticias, el pasado 13 de febrero se realizó la reunión del Consejo Municipal de Cultura. Hablamos con Mauro Díaz, quien nos comentó cuáles son los principales objetivos de este consejo para el año 2013. Mauro Arturo Díaz Cortés, me desempeño en este momento como coordinador de bibliotecas del municipio de Tocancipá y en este momento estamos reunidos el Consejo Municipal de Cultura, donde hay representatividad de todas las instancias de la comunidad tocancipeña. Tenemos un propósito muy puntual y es recoger todo el listado de artistas y gestores del municipio de Tocancipá y hacer el listado indicativo de candidatos a bienes de interés cultural que son representativos para el municipio en la parte patrimonial e histórica. Ese es, digamos, como el propósito en este momento del Consejo Municipal de Cultura, que va a trabajar en esas dos líneas específicas y dentro de la parte patrimonial se conforma el grupo de vigías del patrimonio del municipio. Estas son las noticias más importantes de Tocancipá. Desde Alegría Estéreo les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Son las 6:48 en el magazine de la red RECO, recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. RECO Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Cundinamarca impulsa generación de empleo femenino en los campos y con ello pretende favorecer la participación de la mujer en las actividades que le permitan mejores condiciones de vida. Primero, identificando los renglones en los cuales puede desempeñarse en mejor forma con justas remuneraciones. Se trata de una convocatoria pública destinada a seleccionar las mejores propuestas de generación de ingresos y empleo para este sector de la población. Según indicó el grupo encargado de coordinar el proceso, integrado por el Ministerio de Agricultura y la Secretaría del Ramo en el departamento, la presentación de las iniciativas quedará cerrada hoy viernes 15 de febrero. La titular del despacho seccional, Constanza Ramos, señaló que podrán presentar sus propuestas organizaciones y asociaciones de mujeres legalmente constituidas que se encuentren interesadas en la producción y comercialización y o transformación de líneas agropecuarias, artesanales, turísticas, ambientales, forestales, agroindustriales y demás equivalentes en el sector rural que permitan generar ingresos, formación de capacidades y generar empleo en torno a sus comunidades. La convocatoria está dirigida a organizaciones o asociaciones de mujeres en condiciones de vulnerabilidad que residan en las zonas de consolidación territorial, aquellas que se encuentren registradas en la Red Unidos y o las que estén en las áreas de desarrollo rural priorizadas por el Gobierno Nacional. Los detalles de la invitación podrán ser consultados a través de la página www.cci.org.co, www.minagricultura.gob.co y consultamujer@cci.org.co o en medio físico dirigido a la Corporación Colombia Internacional, Convenio Interadministrativo 2013-121, Componente Mujer Rural, Calle 16, número 666, piso séptimo, edificio Avianca, Bogotá, Colombia. Asimismo, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección de Desarrollo Rural, a los teléfonos 749-1018, 749-1020 o al correo electrónico ggutierrez@cundinamarca.gob.co. En Bogotá, sala de redacción. El director del IDEAM, Ricardo Lozano, prevé que la temporada de lluvias termine en la presente semana, tras lo cual volverán los días de sol que se prolongarán hasta mediados del mes de marzo. Lozano explicó que una corriente húmeda que viene de Brasil es la que ha propiciado las lluvias que se han presentado en los últimos días. Sigue entrando humedad del norte de Brasil. Eso ha hecho que encuentre esas condiciones propicias en la región andina para que se presenten las lluvias. Entonces vamos a seguir con estos días con algunas precipitaciones, pero esperamos que ya el fin de semana bajen estas condiciones, señaló Ricardo Lozano. El director del IDEAM precisó que es importante que se mantengan las alertas y los planes locales de emergencia activados. Hemos tenido momentos difíciles en norte de Santander, Cundinamarca, principalmente en lo que son los departamentos de la Cordillera Oriental, en donde esa humedad se está entrando del Brasil y encuentra las condiciones propicias de la región andina para que tengamos grandes precipitaciones, indicó. Desde Tocaima saludamos a nuestros amigos de la emisora Shalom Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. A esta hora en la mañana desde Tocaima, Cundinamarca, les saludamos. Un poema de hace 27 siglos. Si das un pescado a un hombre, se alimentará una vez. Si le enseñas a pescar, se alimentará toda la vida. Si tus planes son para un año, siembra trigo. Si son para 10 años, planta un árbol. Si son para 100 años, instruye al pueblo. Siembrar trigo una vez, cosecharás una vez. Plantar un árbol, cosecharás 10 veces. Instruyendo al pueblo, cosecharás 100 veces. Qian Xu, poeta chino. Hablamos con Andrés Cuervo, directivo de la Cámara de Comercio Seccional Girardot, a propósito del curso de salvamento acuático que se dictará en convenio SENA Cámara de Comercio a todos los jóvenes mayores de 18 años. Esto nos dijo al respecto. Quieran tomar el curso de salvamento acuático, que ahora el nombre es Operario en Rescate Acuático en Aguas Confinadas, según la resolución 1510 de 2012, que pues si están interesados en tomar este curso, que tiene una duración de 600 horas para poderse especializar en este arte, como es el tema del salvamento acuático, entonces para poder laborar los fines de semana y en temporada, recordemos que esto es una ley que ya hay que empezar a acatar, a cumplirse por parte del Ministerio de la Protección Social. Entonces tengamos en cuenta los requisitos para aquellos que quieran aspirar a la capacitación: diligenciar ficha de inscripción adjunta fotocopiando al respaldo las dos caras de la cédula de ciudadanía con ampliación al 150% orientado a personas mayores de 18 años. ¿Qué significa esto? Que me pueden buscar allí en Jean Paulis Impresiones, en la calle Tercera, número 908. Con mucho gusto les doy la ficha de inscripción y al respaldo le sacamos la fotocopia de la cédula. Tienen que tener el certificado de noveno grado aprobado o grado superior. En el caso de los jóvenes que pues ya estén estudiando décimo y once y que quieran tomar este curso, pues con el certificado de grado noveno. Y en el caso de aquellos que ya terminaron su grado 11, pues con el certificado grado de grado 11. Exactamente. Certificación de aptitud física, visión, audición y coordinación motriz expedida por médico de una institución prestadora de servicio de salud habilitada por la autoridad sanitaria departamental o distrital competente, y certificado de afiliación al sistema de seguridad social. Los aspirantes que reporten los citados documentos accederán a la aplicación de las siguientes pruebas, las cuales deben superarse o aprobarse para acceder a la matrícula. ¿Qué significa? Que tan pronto ustedes tengan los documentos, pues la idea es que las personas puedan hacer la prueba de actitud de motivación, interés y competencias mínimas de ingreso y la prueba de evaluación física. Esta prueba de evaluación física consiste en que allí el instructor les va a hacer dos estilos de natación, o sea, cada persona tiene que hacer dos estilos de natación libre y espalda, la apnea de 5 metros, la respiración de flotación abdominal y dorsal, vadeo estático y vadeo de avance, la entrada al agua de pie y de cabeza y nadar 500 metros de forma continua. El instructor, al ver que ya están las 25 personas y que hayan hecho estas competencias mínimas de ingreso, pues accederán a la matrícula y de esta forma comenzarán al curso de operario acuático en aguas confinadas según la resolución 1510 de 2012. Esta es la noticia más importante desde Tocaima, Cundinamarca. En esta mañana les acompañamos. Lo importante no es no tener miedo. Lo importante es no dejarse dominar por él. Francisco Saavedra. Luis Alberto Díaz Rincón. Les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca desde los 107.8 Shalom Estéreo. Cundinamarca. ¡Qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, si es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Nos acompaña a esta hora de la mañana en Recorriendo Cundinamarca Angie Lizeth Martínez Vaquero. Ella es becaria de la Fundación Selección Cundinamarca, de la Constructores de Paz en el departamento de Cundinamarca, y que están muy interesados en la celebración del Bicentenario, apoyando por supuesto las gestiones adelantadas por la gobernación del departamento. Angie Lizeth Martínez Vaquero, buenos días. Buenos días, doctor. Sí, yo soy becaria de la Fundación Selección Cundinamarca y a nosotros como fundación nos interesa que los jóvenes puedan participar y comentar todas sus ideas o propuestas que tengan para mejorar el departamento de Cundinamarca. Y además nosotros también estamos interesados en que con la organización Constructores de Paz, que en apoyo con la gobernación de Cundinamarca, puedan los jóvenes y además demás personas del departamento comentar todos sus saberes populares, sus hábitos, sus prácticas, estos saberes que sean orientados a mantener o mejorar la salud, la nutrición y la alimentación de una persona comunidad. Sí. ¿Cómo canalizar estos saberes populares para que ustedes pues tengan la posibilidad de sacar el mayor provecho del concurso? Pues pueden enviarlos al correo saber.popular@wfp.org. Sí, pongamos un ejemplo de algún saber, de algo que la gente pueda entender perfectamente cómo participar. Sí, pueden enviarlo a ese correo y dan sus nombres, su edad, su ocupación, su dirección, el correo electrónico, datos personales donde los puedan ubicar y pueden ser saberes populares como en la preparación de los alimentos, frutas que consideren sean exóticas. Por ejemplo, en el municipio de Fomes y Cundinamarca, la chirimoya se considera una fruta exótica por sus cualidades rejuvenecedoras. Puede ser una parte importante del municipio de Fomeque, así como de otros municipios, que las personas puedan saber acerca de diferentes alimentos propios de su región. Sí, de cualquier clase de alimento preparado o de algún tipo de fruta u otro producto natural, ¿verdad? Sí, señor. Bueno. Que puedan mejorar y puedan mantener la salud de las personas de una buena, en un buen camino, por sí, un buen camino. Sí, ¿y quiénes pueden participar? Pueden participar todas las personas, preferiblemente que sean cundinamarqueses, que sepan de su región, y la fecha límite es hasta el 28 de febrero, a las 12 del día. Sí. La forma de presentar ese saber, de hacerlo conocer de ustedes para el concurso, ¿cuál es? ¿Cómo tienen que proceder, digamos, en el esquema para entregar la información? Pues es un gran proyecto porque se va a celebrar en el Bicentenario de Cundinamarca. Entonces todas esas propuestas que se envíen a ese correo van a ser seleccionadas y las van a publicar en el evento que se realice en el Bicentenario, que probablemente se vaya a realizar en la gobernación de Cundinamarca. Entonces eso ya lo organiza el grupo de jóvenes constructores de paz, y nosotros también como fundación estaremos apoyando ese proceso. Sí, no solamente habrá, digamos, una parte escrita de lo que aporta cada uno de los concursantes, sino que también puede haber otro tipo de apoyos, como gráficos de pronto o fotografías, algo por el estilo. Sí, claro, tienen que enviar también que sea eso sustentado con fotos, que sea sustentado con fotos o con videos también puede ser, con un video donde la persona pueda hablar acerca de eso, los abuelos que tienen tantos saberes, o documentado, escrito, pero que tenga algo con lo que se pueda ver que eso realmente se realiza o se practica. Sí. Aparte de las fotografías y de las ilustraciones, ilústrenos sobre esto. ¿Qué tan extenso puede ser el texto? El texto no debe ser mayor de 50 palabras. Ahí se debe explicar toda la práctica o el hábito que se realiza, sí, el saber popular. Sí, las personas deben de todas maneras en esas 50 palabras sintetizar el proyecto, contar exactamente cuál es ese saber popular. Bueno, sí, señor. Usted nos decía que los participantes deben enviar sus datos personales, el nombre, sexo, edad, ocupación. Nombre, ¿qué otras cosas? Sí, el nombre, el sexo, la edad, la ocupación, la dirección, un correo electrónico y un teléfono donde se pueda comunicar con esa persona. Sí, recordemos la fecha. Además de eso, la región de origen, de donde es la persona. Ajá. Bueno, están abiertas entonces las posibilidades desde el pasado 15 de enero. ¿Y cuál es la fecha de cierre? El 28 de febrero. Hay plazo hasta el 28 de febrero, hasta las 12 del día. Bueno. ¿También existe algún número de teléfono o algún otro medio por el cual se puedan comunicar los interesados? Sí, en Bogotá al 346-0611, sí, extensión 2660. Bueno, y por supuesto que todos estos concursos tienen una motivación, tienen alguna expectativa, algo que hace que la gente tome mayor interés por los mismos. ¿Hay algunos incentivos específicos para los participantes? Sí, se podrá hacer una publicación y se le darán créditos a los ganadores para una publicación. Se divulgará la práctica, como ya dije, en el Bicentenario, en la gran celebración del Bicentenario. Y esa presentación se presentará al Congreso Internacional de Innovación, Innovagro. Y se podrá hacer también, por supuesto, un intercambio. Si esas prácticas son seleccionadas, se podrá hacer un intercambio con esas experiencias con otras entidades internacionales también. Entonces, lo importante es que las personas ya lo envíen y puedan hacerse a esos incentivos y además pues divulgarlo en ese gran evento del Bicentenario. Por supuesto que sí. Seguramente se van a reunir muchísimas experiencias, cosas supremamente interesantes. ¿Y qué va a pasar con ese material que llega? ¿Eso se va, digamos, a organizar, se va a codificar y se va a poner en práctica en términos generales? ¿Se va a hacer algo con este tipo de información? Sí, claro. Por eso digo, se va a divulgar, y además de eso, pues ya se pondrá en entidades que garanticen que esa divulgación sea mucho más masiva y las personas lo puedan, las personas que no la conozcan de otras regiones puedan apropiarse de esas prácticas también. Sí, bueno, ahora hablemos de otro aspecto que nos llega tangencialmente aquí. Usted es becaria de la Fundación Selección Cundinamarca. ¿Eso qué es y cómo llegó usted a formar parte de ese grupo, de ese equipo? Pues para llegar a ser becaria tuve que sacar uno de los mejores IFES en mi departamento, en mi región. Mi región es la región de Oriente. Y la fundación daba esas becas a los mejores IFES de cada región del departamento, teniendo en cuenta que son 12 regiones en el departamento de Cundinamarca. Por supuesto que sí. ¿Y la misión del becario cuál es? La misión del becario, además de mantener un excelente promedio, tenemos que tener un gran promedio en las universidades. Además de eso, debemos colaborar con labores sociales en el departamento, como esta, promoviendo, ayudando a las organizaciones para que puedan destacar lo mejor del departamento de Cundinamarca. Por eso nosotros también estamos en apoyo con jóvenes constructores de paz. De acuerdo. ¿Y cuál es su carrera? ¿Usted qué está estudiando? Yo me encuentro estudiando música en la Universidad Javeriana. ¿Y en la música cuál es su preferencia? ¿Hacia qué está enfocada? Estoy enfocada en la producción musical, en la parte de ingeniería de sonido, y también, por supuesto, como maestra en música puedo realizar composiciones musicales y realizar luego la producción de estos materiales auditivos. Por supuesto que sí. En un tiempo no muy lejano, entonces, esa actividad que ha sido casi que empírica de las personas que manejan el audio se va a convertir en toda una profesión, ¿no? Sí, claro, ya es una profesión, de hecho ya muchos años es una profesión, hace muchos años. Sí. Lo que pasa es que todavía no todas las entidades y las organizaciones musicales y quienes realizan espectáculos tienen un profesional en esta materia. Sí, es cierto. Sí. Y pues estoy muy feliz en mi carrera y espero dar lo mejor. Además de eso, pues canto y espero complementarlo muy bien con mi carrera. Perfectamente. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes con el propósito de que experiencias como la suya sean emuladas, sean un ejemplo para que lo puedan seguir? No, pues que estudien mucho, se preparen muy bien y puedan, con sus conocimientos y con su dedicación, con sus prácticas diarias, puedan salir adelante y puedan mostrarle lo mejor al departamento. Bueno, y finalmente reiteremos la invitación para que la gente participe en este gran concurso. Participa con tus grandes ideas. Bueno, entonces la invitación la hago extensiva para todas las personas del departamento de Cundinamarca que tienen el día el 28 de febrero para enviar todos sus saberes, propuestas, experiencias populares a través de las prácticas en la salud, en la nutrición, en la alimentación. Puedan participar de esto y puedan sus ideas ser divulgadas en el gran evento del Bicentenario. Bueno, muchísimas gracias, Angie Lizeth Martínez Vaquero, becaria de la Fundación Selección Cundinamarca, ha pasado aquí en Recorriendo Cundinamarca. Muy amable, buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. La hora para las 25 radios comunitarias. Son las 7 de la mañana y 8 minutos. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Madrid, sala de redacción. 15 personas fueron detenidas por la policía en desarrollo de una acción adelantada para contrarrestar la acción de microtraficantes de alucinógenos en Madrid, Cundinamarca. 4 de los privados de la libertad cayeron en poder de la policía de Cundinamarca cuando pretendían comercializar bazuco, mientras que otros 11 fueron detenidos por órdenes judiciales. Según informes de la policía, 3 meses de seguimiento e investigación permitieron adelantar el procedimiento policial en los barrios El Sosiego, Los Ángeles, Parque de Santa María, San Jorge y Serrezuela. La policía en un comunicado señala que la organización estaba conformada por 15 personas al mando de alias Tato, capturado en flagrancia cuando pretendía entregar varias dosis personales de bazuco. Los otros capturados eran conocidos con los alias de El Llanero, Chucho, El Caleño, Tavares, Diego, Lorca, Mecha, Gillo y Becerra. En Nemocón, sala de redacción, en la sede de la S. Hospital San Vicente de Paúl de Nemocón, el gerente del hospital, doctor Nelson Javier Maldonado Avendaño, hizo entrega del vehículo que se utilizó como ambulancia marca Land Rover Santana de placas OJF 390 de Zipaquirá, donada al municipio de Nemocón luego de surtir los trámites legales. La entrega oficial se realizó en el hospital, donde el alcalde Luis Felipe Castro agradeció públicamente y enfatizó que una vez se realicen las reparaciones necesarias al vehículo, este se destinará a las actividades de prevención de emergencias y desastres, de promoción y prevención y de apoyo a los desplazamientos a la zona rural. En Zipaquirá, sala de redacción. La firma consultora seleccionada por el Ministerio de la Cultura Nacional inició la formulación de la segunda fase del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Zipaquirá. Ayer jueves se realizó el lanzamiento del Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico de Zipaquirá en el Centro de Negocios Casa de los Virreyes. A esta reunión asistieron las autoridades municipales, funcionarios del Ministerio de Cultura, representantes de los sectores productivos, educativo, cultural, turístico y académico de la ciudad, quienes trabajarán en la construcción del diagnóstico sobre el estado y la condición actual del Centro Histórico. Esta será la oportunidad para tener el primer encuentro con la comunidad interesada y presentarle los componentes de este proyecto, así como de escuchar a la comunidad sobre posibles alternativas de solución para su conservación, afirmó la arquitecta Sandra Zavala, directora de la consultoría encargada de realizar este proceso adelantado por el Ministerio de Cultura. El reloj marca las 7 de la mañana y 11 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Las noticias desde Cibaté con Ciba Estéreo. La Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicada en el municipio de Cibaté, celebra el 14 de febrero su 63 aniversario de vida jurídica en el municipio de Cibaté. Por tal motivo, el próximo 23 de febrero se estará celebrando la 12ª versión de la clásica de la Policía Nacional. Hablamos con el dragoneante Orlando Guerrero al respecto. Nos encontramos con el dragoneante Orlando Guerrero, coordinador de proyectos sociales de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada. Con los muy buenos días, dragoneante, contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca de qué se trata la clásica. Gracias, muy buenos días para los oyentes de la emisora Ciba Estéreo del municipio de Cibaté, Cundinamarca. Esto es para celebración del 63 aniversario de la Escuela de los Señores Suboficiales y Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. Llevamos realizando esta clásica de ciclismo 12 años en conmemoración del aniversario. Se llevan categorías para las ligas, clubes y escuelas de ciclismo, como la categoría élite profesionales, sub-23, juvenil, prejuvenil y máster de 38 años en adelante, en 3 divisiones, categoría A, categoría B y categoría C. Damas, categoría damas, pues de acuerdo a las inscripciones y de acuerdo a la cantidad de participantes se sacan las categorías. También se tiene la categoría de la Federación Colombiana Deportiva Militar, categoría Fuerzas Armadas y Policía, categoría C, categoría B y categoría A. También pues tenemos una flamante premiación de acuerdo a los inscritos. Primer puesto, 800.000 pesos para la categoría élite sub-23. Para el segundo puesto, 400.000 pesos. Tercer puesto, 200.000 pesos. Cuarto y quinto puesto, 100.000 pesos. Esto es en conmemoración del aniversario de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional y también de hacer vínculos con la comunidad y con los jóvenes y con los niños del municipio de Cibaté. También para cambiarle un rato de esparcimiento con la comunidad y a llegarle al comercio, al turismo, a las actividades culturales que necesita la comunidad de Cibaté y apoyarle a nuestras autoridades en cabeza del señor alcalde del municipio de Cibaté. Hablemos un poquitico del recorrido. ¿Tiene premios de montaña? ¿Cuántas etapas? Hablemos un poquitico de ese aspecto, Dragoniano. El circuito, por ejemplo, si es la categoría profesionales, serían 15 vueltas. Entonces hace 14 vueltas en el casco urbano, y a la 15 vuelta saldría para la vereda San Miguel, girando en el peaje antiguo y terminando otra vez en el municipio de Cibaté, más exactamente al frente del Banco Popular. ¿Cuántos kilómetros de recorrido tienes? Aproximadamente son 40 kilómetros que se hace este recorrido para la categoría profesional y la categoría sub-23. La invitación entonces, Dragoniante Guerrero, para todos los oyentes y deportistas que practican el ciclismo en el departamento. Que nos acompañen, que esto lo hacemos con gran admiración y respeto a las actividades que organizan los clubes, las escuelas, las ligas de ciclismo, que también es darle participación a esta juventud que salen del día a día a hacer sus entrenamientos esperando pues encontrar una clásica, un circuito bien organizado, con una buena premiación para motivar, para estimularlos, estas actividades que desarrolla el joven o el adolescente con miras de ser un profesional de ciclismo y representar a nuestro país. Y para las personas que les gusta venir a admirar el ciclismo y que son aficionados, ¿qué tipo de ciclistas, así de categoría, ciclistas de fama, nos van a acompañar en esta clásica de la Policía Nacional? Pues estamos haciendo las conexiones con invitar a Cochise Rodríguez, pues se nos quedó dar la participación para ese día 23 de febrero, el día 21. Entonces esperamos que él nos acompañe y es de gran motivación, que es una gloria del ciclismo que nos representó a nivel nacional y a nivel internacional. En los años pasados hemos visto la figura de Lucho Herrera, de Pablo Wilches, de todos estos ciclistas que son muy reconocidos a nivel nacional. ¿Este año también nos acompañarán? Sí, claro, por ejemplo los Wilches son personas que nos vienen acompañando casi todos los 12 años. Martín Ramírez, porque ellos son ciclistas competitivos pero en la parte amateur, entonces en la máster, pues ahí ellos están muy pendientes, muy participativos, y muy seguramente este año nos estarán acompañando de acuerdo también a la premiación. Pero la premiación es muy buena, siempre hemos sido muy respetuosos en tener una buena premiación para que ellos se vean motivados y nos estén acompañando. Dragoniante Guerrero, muchísimas gracias y muchos éxitos en su próxima clásica el 23 de febrero de la Policía Nacional. Gracias a ustedes, porque los medios de comunicación, y más que son los del municipio de Cibaté, hacen grande este evento, porque no tenemos los recursos, pero ustedes nos apoyan y están siempre pendientes ahí como lo acaban de hacer en el momento, y muchísimas gracias. Un buen día. Este fue el informe para Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Cibaté. Les habló Beto Barbosa a través de la estación radial Ciba Estéreo. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Puerto Salgar, sala de redacción, la obligación de acogerse a lo dispuesto por la Ley 169 en materia de tránsito y transporte y la incidencia de la autopista Ruta del Sol obliga a unos cambios por el beneficio de todos. Durante la reunión, que contó con la participación de cerca de 200 personas, entre padres de familia, rectores de las instituciones educativas y la Policía de Tránsito y Transporte del municipio de Puerto Salgar, se socializaron los ajustes que el tema de transporte escolar tendrá a partir de este año. La modalidad de transporte escolar que históricamente venía implementando el municipio de Puerto Salgar, mediante la contratación de camionetas lecheras que sacaban a los estudiantes desde sus veredas hasta el casco urbano, es un sistema ahora prohibido por las autoridades, razón por la que la administración municipal debió implementar la figura de los alimentadores, cuya función consistirá en hacer el mismo trabajo sin tocar la autopista. El mandatario indicó que los vehículos adecuados a la actividad a cumplir, estos portarán las insignias que los identificarán como transporte escolar y los harán visibles sobre los demás automotores que se muevan sobre la autopista. En Puerto Salgar, sala de redacción, el alcalde Fernando Muñoz enfatizó en que el éxito del manejo del transporte local y escolar depende de todos nosotros. Ustedes como padres, los mismos estudiantes llamados a observar un buen comportamiento, los rectores y docentes que han estado atentos y han hecho sus observaciones y aportes para continuar mejorando, los conductores que deben ser muy responsables en el cumplimiento del servicio y normas de seguridad. La policía, que si bien es cierto está dispuesta a colaborar, tampoco será complaciente, y nosotros como administración, que debemos estar receptivos a todas las inquietudes que surjan para adoptar las medidas que correspondan. Para tal efecto, se utilizan vehículos que cumplen con los requisitos, pero que además brindan una mayor seguridad y comodidad a los estudiantes que transporta y sobre los que la Policía de Tránsito y Transporte hará especial seguimiento. Para este año, se contará con un total de 14 rutas, algunas de ellas con carácter de provisionalidad, dependiendo de varios factores que aseguren su estabilidad. Debido a su audiencia, debido a todas las emisoras que están participando, y a la importancia que tiene tener un magazine que pasen informes desde sus municipios, que eso no lo tiene ninguna emisora ni privada ni del Estado. Bien. Cuéntenos un poco, para que los oyentes se enteren, ¿qué es Sinergia de Medios? Sinergia de Medios es una empresa que se creó viendo las necesidades de las emisoras comunitarias y viendo que las tortas publicitarias, siendo las emisoras las que son las que emiten el producto final, son las menos beneficiadas. Entonces se creó con la idea de que tengan un apoyo de alguien que los represente y tengan ellos certeza de las negociaciones que se están haciendo. ¿En dónde está ubicada Sinergia y las personas que deseen tener información, pues a dónde se pueden acercar? Sinergia de Medios está ubicada en Bogotá. El teléfono fijo es 638-6332. La dirección es carrera 18A, número 8614. Bueno, ¿cómo es la alianza de Recorriendo Cundinamarca con Sinergia de Medios? La alianza de Recorriendo Cundinamarca con Sinergia de Medios es básicamente comercial. Las noticias desde Vergara con Frecuencia 5. Saludo cordial a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy la información desde Nimaima. Rendición de cuentas e informe de gestión del periodo 2012. La Alcaldía Municipal de Nimaima, Cundinamarca, convocó e invitó a las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, a la comunidad educativa, a las asociaciones, juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y la comunidad en general del municipio de Nimaima a la rendición de cuentas e informe de gestión del periodo 2012, considerando tres grandes componentes como lo son transparencia, la evaluación y participación, la cual se llevó a cabo en las siguientes fechas y lugares. Sábado 9 de febrero del 2012 a las 9 de la mañana en la caseta municipal en Nimaima Centro. Domingo 10 de febrero a las 9 de la mañana en el Salón Comunal de la Inspección de Tobia, Cundinamarca. El lunes 11 de febrero a las 9 de la mañana en la Escuela de la Vereda del Cerro. Más información a esta hora de la mañana desde la Alcaldía de Vergara. El Honorable Consejo Municipal de Vergara, Cundinamarca, invita a todos los transportadores de... El Honorable Consejo Municipal de Vergara, Cundinamarca, invita a todos los transportadores del municipio a la sesión a realizarse el sábado 16 de febrero del año en curso a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones del Honorable Consejo Municipal, con el objeto de tratar temas relacionados con la normatividad que rige a los transportadores. Es la invitación del Honorable Consejo Municipal. Más información para todos los asociados de CUT San Francisco, que el próximo lunes 25 de febrero del presente año se llevará a cabo la reunión informativa y elección de delegados en el Salón de Eventos Solarte, ubicado pasos abajo de la Casa del Café en el municipio de Vergara, a partir de las 8 de la mañana. Esperamos contar con la participación de todos sus asociados. Más información. El SENA, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, la gestora social, tienen el gusto de invitar a todas las personas interesadas en tomar el curso de manipulación de alimentos, procesamiento de frutas y hortalizas derivados de los lácteos, seguridad alimentaria, agricultura orgánica y huerta casera, que las inscripciones se encuentran abiertas en la sede SENA de Vergara en el portal interactivo. Favor traer fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150. Más información del Ejército Nacional. Está con nosotros el cabo segundo Muñoz Pulido Miguel Ángel, del Ejército Nacional, Gaula Militar de Cundinamarca. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación y para mí es un honor estar en las instalaciones de esta prestigiosa emisora. Agradezco como tal de parte del señor Teniente Coronel Fabián Alfredo Angarito Urbina, comandante del Gaula Militar de Cundinamarca, quien en este momento los invita a denunciar cualquier acto de extorsión y secuestro que se pueda presentar en la región o en los municipios del departamento de Cundinamarca. Si usted sabe, conoce o es víctima de alguna extorsión, no lo piense más, denuncie. Comuníquese a la línea gratuita 147, a los celulares 310-370-8627, al 321-639-8854 o al 314-211-9885. Ayúdenos a combatir este delito que atenta contra la libertad de las personas. Estaremos a su entera disposición y prestos a recibir su valiosa información. Estamos a su servicio. ¿Cuánto se demora al hacer esta llamada la efectividad del Gaula del Ejército? Bueno, como tal, lo más importante es que la víctima esté decidida, se tranquilice, para que él pueda comunicarse con uno de nuestros asesores. La efectividad como tal de la llamada y comenzar a tomar acción en cuanto a la información es de aproximadamente un día, que la víctima se contacte con nosotros y de inmediato comenzamos nosotros a trabajar sobre esa información. Muchísimas gracias por esta información. Nuevamente repito nuestras líneas, por favor comuníquense al número, la línea gratuita 147, a los celulares 321-639-8854, al 310-370-8627 o al 314-211-9885. Cualquier acto de extorsión, cualquier indicio o acto de secuestro que ustedes sepan, vean o conozcan, por favor no duden en llamar, estamos a su entera disposición. No les dé miedo, denuncien. Estuvo con nosotros en los estudios de Frecuencia 5 el cabo segundo Muñoz Pulido Miguel Ángel, del Ejército Gaula Militar de Cundinamarca. A todos ustedes, mil y mil gracias. Les informó Robinson Guzmán desde Frecuencia 5 de Vergara. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Esto fue todo por hoy. Agradecemos a nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Gracias por su fiel sintonía. Mañana los invitamos a escuchar el resumen semanal en el horario habitual a través de las emisoras comunitarias del departamento. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Producción, Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias.